Cine de verano en la Fundación. ¿Sabes qué es un cazarrecompensas? Mata a gente y le dan una recompensa. Vente al cine de verano a la FLM, el martes 30 a las 10 menos cuarto. En una guerra hay que jugar sucio, y eso voy a hacer, jugar sucio. Django Desencadenado, de Quentin Tarantino. No te lo pierdas. Django, martes 30 en el patio de la Fundación. ¿Cómo te llamas? Django, D-J-A-N-G-O. La D es muda. Se requiere la supervisión de un adulto.